Hoy vamos a proponer algo un poco diferente. Imaginen que activan una audioguía, pero una que no solo describe, sino que intenta transportarles al corazón de un lugar. ¿Y qué lugar? Pues sí, hablamos de la pesquería de Catania, el mercado de pescado histórico. Y el objetivo aquí, creo, es entender por qué este rincón de Sicilia es muchísimo más que un sitio donde se compra pescado. Exacto. Es una experiencia, casi un ritual. Has dado en el clavo. Porque creo que la clave de la pesquería es esa, que su aparente caos es en realidad una coreografía perfecta que lleva siglos ensayándose. Vamos a descifrar el alma de Catania. Pues entremos de lleno. A ver, lo primero que impacta al llegar, a veces incluso antes que el olor, es el sonido. Sin duda. Es un estruendo constante. El boccio, lo llaman. Los vendedores no hablan, es que proyectan la voz, casi cantan. Claro. Las fuentes lo comparan con un zoco árabe, un souk. Es una auténtica ópera urbana. Y es que esa ópera tiene su propia partitura, ¿eh? Ese boccio no es casual, es una técnica, casi un arte. Cada grito tiene una intención. Es una llamada de atención. Exacto. Crea una atmósfera inconfundible, muy parecida a la de su mercado gemelo, la Busciria, en Palermo. No es ruido para vender, es una representación teatral diaria. El sonido forma parte del producto. Y el escenario de esa obra es que es igual de impresionante. Uf, el escenario es increíble. Los puestos no están en una plaza cualquiera. Se meten bajo un túnel enorme, excavado en el siglo XVI. Parte de las murallas de Carlos V. Eso es. Y luego se desparraman por las plazas de al lado. O sea, estás literalmente comprando pescado dentro de la historia. Y aquí es donde la historia se vuelve, bueno, fascinante. Porque el suelo que se pisa tiene un secreto. Ah, sí. El mercado se pone aquí a principios del XIX. Pero muy cerca están los arcos de la Marina. Sí, los he visto. Hoy están rodeados de jardines, ¿verdad? Pues originalmente esos arcos estaban metidos en el agua. Eran parte de un pequeño puerto pesquero. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que todo eso se rellenó? Se rellenó para crear este espacio. ¡Qué pasada! O sea, que al caminar entre los puestos de pescado, en realidad se está caminando sobre el antiguo mar. Básicamente sí. No hay una placa que lo diga, pero la topografía lo delata. Todo el barrio baja hacia esa zona, que era la costa. Claro. El olor a mar del mercado es en cierto modo un fantasma del lugar original. Me pregunto cuántos vendedores saben que sus familias llevan generaciones ahí, sobre lo que fue el fondo del puerto. Es un detalle potentísimo. Y hablando del espíritu del lugar, hay una anécdota de un poeta local, Francesco Buccheri, que creo que lo resume todo. Ah, sí, la conozco. Es una radiografía social del mercado en apenas un par de líneas. ¿Es brillante? Cuéntala, cuéntala. Bueno, la historia es que el poeta, un día, en medio de todo el bullicio, grita a pleno pulmón, ¡Cavaliere! Que es caballero, ¿no? Eso es, caballero. Y cuenta, con muchísima gracia, que se giraron unas 50 personas. Pero lo que más le asombró, y aquí está la clave, a ver, es que dice, también se giró un mozo de carga. Es maravilloso. ¿Verdad? No es solo un chiste sobre la vanidad, es una instantánea de cómo el mercado es un gran ecualizador social. Claro. En ese caos, las distinciones de clase, pues, se suspenden. Por un instante, el trabajador más humilde se siente un caballero. Es el humor de Catania en estado puro. Entonces, si unimos las piezas, el sonido, la historia bajo los pies, esta cultura popular, esto va mucho más allá de una parada turística. Por supuesto. La pesquería es un organismo vivo. Tiene una memoria en sus piedras y una voz en su gente. Es que te cambia la forma de verlo. Exacto. Lo que nos enseña este lugar es que los mercados más auténticos no venden productos, venden identidad. El pescado es la excusa. Lo que se intercambia allí es un trozo del alma de Catania. Un lugar donde un mozo de carga puede ser un caballero. Ahí está. Y eso os deja con una idea final, ¿no? A ver. La próxima vez que quien nos escucha se encuentre en un mercado bullicioso, da igual si es en Catania, en Bangkok o en Ciudad de México, quizá la pregunta interesante no es solo qué se vende. Sino qué historia no contada esconde cada adoquín bajo sus pies. ¿Y qué representa cada voz que se alza en el aire?